Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El gobierno ha frenado de momento la subida del 11% el año pasado, y entonces a consecuencia de eso pues siempre esto es un mercado oferta y demanda, entonces pues el tema de la gamba está un poquito más alto de precio que el año pasado, pero bueno, lo que es calidad y tamaño y todas las cosas siguen la misma consecuencia que el año pasado. Pelayo confía en que el nivel de venta se mantenga durante las Navidades, aunque por experiencia de otros años manifiesta que el público compra todo el género en Nochebuena para el resto del periodo. Y en los deportes en Primera División, a esta hora comienza el Granada-Real Sociedad. Ya finalizados, partidos con presencia andaluza, Betis 0, Almería 1 y Villarreal 1, Sevilla 2. En Segunda División, también un partido finalizado, Real Madrid-Castilla 3, Córdoba 1. Son las 10 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.